pena, pobre chica avergonzada, con la política revuelta. Estás más que aprobada en tu examen personal. Esta no sale carabina, con su flequillo caracala. Esta no sale más fina que el grosor de una chala. Cómate tu pasa de moveros, las revistas y las fotos de tu book, la alfombra roja de tus sueños, y cómate tu desde tu crucero, niña cultivada, lo que te sobra es el dinero. Niña gran hermana, ni Nelson ni Mandela, eso te suena apenas, ni tu conciencia se revela. Estás muy orgullosa, mas tu mundo no es real. Esta no sale carabina, con su flequillo caracala. Esta no sale más fina que el grosor de una chala. Cómete tu pase de modelos, las revistas y las fotos de tu book, la alfombra roja de tus sueños, y cómete tu yeah.